un tiempo en que la secuela, la precuela, la adaptación, el remake o el relanzamiento son el pan nuestro de cada verano cinematográfico, se agradece una historia que se sienta fresca y que no dependa tanto de otras obras para poder disfrutarla. En esta categoría es que cae Al filo del mañana, que trae de regreso a Tom Cruise como el héroe de acción de ciencia ficción favorito de muchos. It's a new day, people. Destiny call. Haven't you ever been one of these before? Maybe. My safety! How do I turn the safety off of my weapon? Come find me when you wake up. It's a new day, people. Who said you could talk to me? You did. Tomorrow, at the beach, we meet. You do know what's happening to me. We are fighting an organism. They have the power to reset the day. And now so do you. It's a new day, people. How do I control it? You have to die. Every day. I'm not even trained for combat. El mayor William Cage, interpretado por Tom Cruise, es un militar que llega para apoyar a las Fuerzas Armadas Europeas con su conocimiento de marketing, ya saben, para reclutar más gente y combatir una invasión extraterrestre que ha diezmado el continente. Cuando le informan que en realidad fue invitado para participar como combatiente, saca el cobre y busca zafarse sin éxito de la complicada situación, ya que lo suyo pues nunca ha sido el combate. Contra su voluntad es degradado y puesto en el frente de batalla. Armado con un exoesqueleto y varias armas, debe de unirse a su escuadrón de combate para continuar la siguiente fase de la invasión. Reticente, trata de sobrevivir y tras matar a uno de los tantos aliens invasores y creerse a salvo, es que muere. Y este es solo el principio de la historia. What I am about to tell you sounds crazy. And you have to listen to me. Your very lives depend on it. Can I help you, sir? What day is it? For you, Judgment Day. You just came in with the fresh recruits. 30 seconds to drop! Drop! Drop! Drop! Siendo adaptada de la noveleta japonesa All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurasaka, y repitiendo ideas de historias como The Defense of Duffer's Drift, o más recientemente de cintas como Source Code o el mismo Groundhog Day, ¿cómo es posible que pueda considerar esta obra derivativa como algo fresco en cartelera? La clave viene en el manejo. Ya hemos tenido varias cintas que se sienten como videojuegos, tales como District 9, en donde casi podemos ver cómo termina un nivel, hay un jefe y continuamos con esta fórmula. Esta cinta explota al máximo ese elemento, pero de manera eficiente, ya que maneja las vidas del personaje de una manera en que no es nada repetitiva. Al filo del mañana reconoce sus limitantes y gracias al manejo de Doug Liman se siente fluida y con un humor bastante agradecible. El personaje principal no es el clásico elegido que salvará a la humanidad, ni el héroe que se ha preparado toda su vida para esta misión. Es una persona común que, aunque trabaja en las Fuerzas Armadas, su trabajo no tiene que ver con el combate. Bill Cage no es una mala persona, pero no está preparada, además de que es particularmente cobarde, lo cual es refrescante en un personaje principal. Lo único que busca es sobrevivir, pero tampoco piensa hacerlo a costa de los demás. Su personalidad encaja más con alguien de la barra de programas matutinos de televisión a quien ponen en medio de una guerra. Difícilmente le parecería algo agradable. Your leg's broken. No, I can still feel my toes. Then we better start over. Come on! I can't do this. I'm not a soldier. You're a weapon. Every time you die, you get smarter. And you're gonna make sure that we can win. This is as far as you ever make it. Why does it matter what happens to me? I wish I didn't know you, but I do. Rita, interpretada por Emily Blunt, es la parte femenina fuerte. No es la chica en peligro, de hecho es la heroína y modelo a seguir. A pesar de no tener gran experiencia en combate, ha sido capaz de masacrar extraterrestres a base de dedicación. Es la contraparte perfecta de Bill, quien uno esperaría tuviera conocimiento militar, pero bueno, es un cobarde de primera, como ya lo mencioné, con quien tiene una conexión especial que se revela en la cinta. En su momento me quejé de la falta de sensación de peligro real en Days of Future Past. En Edge of Tomorrow hay un manejo más certero a pesar de contar con una fórmula que es fácil de truquear. El personaje principal puede resetear el tiempo y repetir el último día de su vida tras morir, lo que le da la oportunidad de repetir acciones y tratar distintas maneras de resolver un mismo problema. Esto podría volver tediosa y repetitiva la historia, sin embargo, es muy raro que una vez establecida la acción, algo se repita. Los realizadores respetan a la audiencia y evitan las sobreexplicaciones y exposiciones innecesarias. ¿Esto qué tiene que ver con la sensación de peligro? Bueno, el hecho que un personaje pueda morir y revivir no hace que cada fallecimiento sea menos doloroso o incluso gracioso. El tiempo siempre va hacia adelante y es una etapa de aprendizaje que ayudará a Bill a madurar y tener un crecimiento como protagonista. No hay trucos como alguien que regrese a impedir que muera en el momento justo, ni hay una falsa interrelación entre lo que ocurre en el futuro y el presente para mostrar la causa y el efecto. Este es directo y sus repercusiones caen con toda su fuerza. Mientras que hay quienes tienen cierta animadversión contra Tom Cruise, no cabe duda de que el señor es un fan de la ciencia ficción y ha participado en varias de las obras más representativas del género en las últimas décadas. Con Edge of Tomorrow continúa con esa racha y aunque su personaje originalmente había sido ofrecido a otros actores, Tom Cruise es una elección perfecta ya que logra la empatía del espectador. Y bueno, si son de sus detractores, pues lo verán morir en muchas, muchas ocasiones. ¡They know we're coming! They were waiting for us. It's because we've been here before. Where's your helmet? I didn't wear one. How many times have we been here? How many times? Al filo del mañana es una cinta bastante recomendable. Cuenta con acción, emoción, suspenso, bonitos efectos, un manejo que respeta al espectador y se aleja pertinentemente de la mayoría de los clichés del género. El personaje principal no es el salvador y la figura femenina no es una damisela que necesita ser rescatada. Desafortunadamente hay un par de detalles, particularmente con los malos de la película y con el final de la misma que no cuajan perfectamente, pero comparando con la totalidad, la más reciente cinta de Doug Liman tiene todo para establecerse como una de las historias más sólidas del verano y da la pauta sobre la manera en cómo se puede hacer una buena adaptación a la pantalla grande sin necesidad de contar con héroes con sus mallitas. ¡Punch it! ¡Punch it! For me, it's been an eternity. Hey, Sarge, the new guy. What's his name again?